hoy ha sido un día de intensa, para nosotros, ¿no? Intensa actividad en los medios de comunicación. Han cumplido un día en la campaña, nos lleva, pero bueno, es lo que decía también el compañero, lo aprovechamos para colocar allí los temas que nadie coloca. Yo quería primero felicitar a la militancia acá en Montevideo y en cada lugar del país donde Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ha decidido presentarse en esta batalla política. Y felicitamos realmente porque salimos a dar la batalla en condiciones muy adversas. Esta pelea se está dando, yo diría, a pura conciencia, a puro esfuerzo militante. Y eso redobla el valor que tiene esta instancia que estamos viviendo. Y coincido que ha sido un gran acierto político de Unidad Popular Frente de Trabajadores de marcar con nuestra presencia y con nuestra propuesta esta instancia de lucha política. Hoy me decían en Buscadores, uno de los panelistas decía, bueno, que en realidad en lo otro, las otras ofertas electorales van por el mismo lado, que lo confrontativo, lo distinto era lo nuestro. Y ahí estamos cumpliendo uno de los objetivos, marcar con nuestra presencia la vigencia del proyecto y de la propuesta de la izquierda. Creo que con esto podríamos decir, estamos cumpliendo uno de los objetivos que nos trazamos. Yo digo que este no es un acto final, este es un acto del impulso final de la campaña, porque nos quedan ahora 7 días más para salir a la calle, como se dijo anteriormente, para hablar con nuestro pueblo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Uno percibe que como que se está viviendo una situación política nueva. Hay un enojo grande en un sector de la militancia de izquierda de Frente Amplio. Y ahí tenemos que ir a conversar, a tratar de alumbrar la realidad y que ese enojo se transforme en conciencia y en bronca organizada. Tal vez no se traslada en lo inmediato en el voto, que la verdad sería bueno conseguir unos cuantos votos más. Pero miremos la proyección y hacia el futuro, en la construcción realmente de la alternativa de la izquierda para este pueblo. Acá se ha dicho, en 60 días se cayeron los velos. Diálogo social, todo el mundo, el diálogo social, con el diálogo social, bueno, habló Hugo Ball, que es el encargado del tema seguridad social en el diálogo social, dijo, los 3 puntos de la papeleta, ni hablar. Volaron por los aires las expectativas de poder cambiar algo en ese camino. Y podríamos ir rubro por rubro. En realidad, el diálogo social es un pedido de tiempo, ¿no? Ganar tiempo para que se vaya de alguna manera desmovilizando la gente, para que pase lo del 11 de mayo y para consolidar y confirmar el modelo al servicio del gran capital y de la multinacional. Lo hemos dicho en estos días en la televisión también, el equipo de Odone, el equipo económico de este gobierno, es el equipo del Fondo Monetario Internacional. Pero no porque se nos ocurra un mal pensamiento. Hay 5 integrantes que fueron funcionarios hasta hace unos meses del Fondo Monetario Internacional. No es que estamos imaginando una ilusión conspiranoica, no, es la verdad. Y después lo que dicen y lo que proponen. Hay que esperar que crezca para que derrame. Muchachos, hace 50 años que está esperando el pueblo que crezca para que derrame. Y luego la propuesta que hemos colocado, remunicipalizar el servicio, todos los servicios de la intendencia, municipalizar el transporte. Y una periodista decía, está buenísimo, pero eso es imposible, porque en el mundo este realmente logramos colocar en la discusión temas que nadie podría. Insisto, el proyecto de la izquierda. Y como un tema central y definitorio, en cada programa que hemos estado hemos colocado el tema Palestina. Y además diciendo que nosotros apoyamos a todos los pueblos que luchan contra el opresor. Y hemos dicho al pueblo, cuando el pueblo judío luchaba contra el nazismo, todo el apoyo al pueblo judío. El homenaje al levantamiento del gueto de Varsovia, que cumplió años hace pocos días. Hoy lo decían buscadores, ¿quién se atreve a condenar a los partisanos que colgaron a Mussolini? ¿Qué le van a cuestionar? Al contrario. Y nosotros levantamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenamos el genocidio del gobierno fascista de Israel, de Netanyahu, aliado de Trump, y lo condenamos sin buscar excusas. Porque ayer, la verdad, vi revivir la teoría de los dos demonios. ¿No? Condenamos a esto, pero también condenamos a aquello. Como dijo un compañero acá, a los que están luchando con la opresión, podemos tener diferencias, pero nunca nos vamos a condenar. Vamos a apoyar la lucha de los pueblos contra el opresor, contra el genocida. Si no hubiera estado la unidad popular en esta instancia, este tema no hubiera estado. Así, compañeros, los convocamos a salir en estos días con toda nuestra fuerza al encuentro de nuestro pueblo. A decirle las cosas como son. Nos dicen, compañeros, frente a pista, no, yo no voto a Vergara, por favor, voto a Verónica. Y decimos, mirá, en realidad vas a estar votando a Vergara, porque el que va a salir intendente de Vergara y tus votos van a engrosar la cuenta de votos de Vergara. En una vuelta a las peores prácticas de las políticas tradicionales, la que la izquierda siempre criticó. La ley de Lema, ¿no? La izquierda siempre criticaba, mirá, presentan candidatos de todos los colores, así acumulan. Y la izquierda era un programa, un candidato. ¿Dónde hay un programa, un candidato? En Unidad Popular, Frente de Trabajadores, en la izquierda. Pero esto hay que hablarlo con estas compañeras y compañeros que están viviendo una desilusión fuerte, bronca, y sin el apuro de que se transforme en el voto ya. Si lo conseguimos, mejor. Pero mirando hacia adelante, porque el 11 de mayo cerraremos las urnas, contaremos los votos y festejaremos, no la cantidad de votos, sino festejaremos la cantidad de compañeros que movilizamos, que organizamos, y festejaremos que la izquierda estuvo presente en este instante. Y a partir de esta base construir más fuerza organizada para las luchas que se vienen. La lucha por el presupuesto, la lucha contra las privatizaciones, la lucha en defensa del agua, la lucha contra el proyecto de Turno Arasatí, la lucha por el salario, por el empleo, la lucha contra la entrega del país y en contra del modelo neoliberal de Vergara, de O'Donnell y de Orsi. Compañeras y compañeros, ya no nos da para las gargantas, solamente agradecerles una vez más por este esfuerzo militante a los que están acá y a los que no llegaron hoy. A redoblar el esfuerzo hasta el domingo para cerrar esta etapa sin haber dejado nada por entregar a la lucha. Y el lunes ya estaremos unidos nuevamente mirando hacia el futuro con la perspectiva de que hay un espacio de izquierda que en este país va a crecer, va a incidir en la política y va a terminar transformando esta realidad en beneficio de los trabajadores del pueblo. ¡Que viva la Unidad Popular Frente de Trabajadores! ¡Que viva la lucha del pueblo! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo británico! ¡Hasta la victoria del pueblo!